¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. I was not to take it. Tell you truth again when you've lost the feel of pain, you'd better You must lay aside, for it is the little gypsy girl that's buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Heaven or Joy!